La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Uf, llegamos, ¿eh? Llegamos, Tevele, estamos acá. Pensamos que no llegamos, ni que estuviéramos lejos de la radio, ¿no? Pero bueno, así vienen estos días agitaditos. Lo que tiene bueno esta radio es que nos cuesta despedir a los amigos que dejan el programa anterior y, uh-huh. y después pasa lo mismo con el programa siguiente y esas cosas. Está bueno. Exacto, sí. Eso sí, quiere sí, decir sí. que somos una gran familia, una gran comunidad, preferiría decir. Nunca se dijo, bueno, somos una gran familia. No, una gran comunidad. Canal 9 Libertad. Este, no falta Romay nada más. No, pero además lo de familia. Y la foto de fin de año. En las familias pasan las cosas más lindas y las más feas. Bueno, estamos arrancando Oral y Público. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y de AM690, sepan que si se quedan a través de internet en La Retaguardia a las 22, cuando termine Oral y Público, va a comenzar un programa especial. Especial por muchos sentidos. En principio porque va a tener una frecuencia mensual, cosa que no veníamos haciendo habitualmente en este programa. Es el programa Entrelazando Resistencias. La cuestión es así. Nosotros vamos a estar, el programa está grabado, nosotros estuvimos desde Buenos Aires, Entrelazando Resistencias. Desde Colombia estuvo, entre otros, Alejandro Bayona, que es un preso político que tiene por purgar una condena de 20 años aproximadamente y que tiene salidas temporarias de 72 horas cuando salga, una vez al mes, por 72 horas. Él va a estar grabando un programa con nosotros para hablar de la situación de Colombia, pero para hablar también de la situación en diferentes partes del mundo. Y como esto lo grabamos el sábado y había ocurrido el atentado allí en Turquía, el bestial atentado en Turquía, dialogamos con Lucrecia Fernández, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estaba participando de una reunión de abogados antirrepresivos, por decirlo de algún modo, que se realiza todos los años allí en Turquía, y Lucrecia nos dio su impresión, en todos los sentidos de la palabra, uh-huh. lo impresionada que estaba, nos contó de lo que había sucedido en la manifestación por la paz en Turquía, que terminó con el estallido de las bombas y con más de 100 muertos. Esto va a ser entonces a las 22. El programa se llama Entrelazando Resistencias, y les pedimos especialmente, a ver, si tienen algo que hacer, háganlo ahora, dejen de escuchar Oral y Público y después escuchen Entrelazando Resistencias. Pero en realidad, no hagan nada, no se vayan, quédense después, pero no se vayan, porque el programa que tenemos pensado para el día de hoy también es un programa más que interesante. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Oh, Desaparecidos de ayer, desaparecidos de hoy. Vamos a estar el sábado en la jornada que organizan los familiares y amigos de Luciano Arruga, porque se cumple el mismo día sábado un año de la de la aparición de los restos de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Toda la simbología de la dictadura, el secuestro, la desaparición durante tantos años, la aparición del cuerpo enterrado como NN. Uno podría pensar en las madres cuyos cuerpos aparecieron enterrados en General Lavalle, allí en la zona costera bonaerense, en las monjas, bueno, en una de las monjas francesas, fue la misma metodología, increíble, para quienes pensamos que, para quienes en realidad nos creemos el nunca más y seguimos peleando por el nunca más. Y es muy doloroso además ver que estas cosas siguen pasando del mismo modo. Obviamente no nada es igual, no estamos comparando situaciones, pero sí, después de dedicarnos tanto tiempo a contar estas historias, tener que contar una historia vinculada a la actualidad con casi la misma metodología, nos duele muchísimo más. Así que estaremos allí el sábado, también va a haber radio abierta y también va a haber transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos desde las 12 hasta que se apaguen las luces de la jornada allí por Luciano Arruga. Pero ahora vamos a hablar de los juicios a los genocidas y nos metemos una vez más con la megacausa de la ESMA, y otra vez lo vamos a hacer con la fiscal, con una de las fiscales de la causa, Mercedes Oiza Reilly. Cuando hablamos con ella hace más de 4 meses, estaba empezando el alegato. Hoy vamos a volver a hablar con ella y todavía está leyendo el alegato de la fiscalía para intentar entender el tamaño del juicio del que estamos hablando. Junto a Guillermo Friele. Mercedes Oiza Reilly, a quien ya recibimos, está encargada del Ministerio Público Fiscal. Mercedes, bienvenida. Fernando y Eugenia aquí contigo. Sí, buenas noches, Fernando, Eugenia. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo estás? Antes de meterte en tema, sí. No sé si escuchaste lo que estábamos diciendo recién, sí. Y la cuestión de Luciano Arruga y la manera en la que fue secuestrado, desaparecido, apareció como NN, como tantas causas que investigan ustedes. Alguien que está trabajando en una causa como la de la ESMA, cuando suceden estas cosas, cuando aparece el cuerpo de Luciano el año pasado, ¿qué sensación te genera? Sí, me genera la sensación que en la medida en que una persona viva en situación de vulnerabilidad, como pasaba con Luciano, en este caso parece que la justicia no actúa, ¿no? Como que queda aletargada. Y el caso de Luciano, la verdad que es un caso muy doloroso, porque en verdad el cuerpo de Luciano estaba a la vista de todos, pero nadie lo veía. Hasta que, bueno, un equipo de trabajo del juzgado de Morón determinan que existía un juego de fichas dactiloscópicas, y así es como él es reconocido, que estaba, bueno, justamente dentro de la morgue. La verdad que yo creo que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Incluso he escuchado a la hermana de Luciano hablar muy bien, Vanessa. Sí, y Vanessa dijo algo: nosotros fuimos a ese hospital y nosotros buscamos a Luciano en ese hospital. Y entonces uno dice, bueno, a ver, pienso, ¿no? ¿Le hubiese pasado a cualquiera eso de tener a su familiar allí en un estado de coma o no? No sé si estuvo agonizando o fue una muerte directa, eso no lo sé. En el momento en que la mamá y Mónica y la estaba, hermana Vanessa, fueron al Santo Yani, Luciano estaba allí peleando, lo habían operado y estaba intentando recuperarse. Eso es peor todavía, digo. Frente a esto, uno mira y tiene que retrotraer la justicia y decir, ¿la justicia para quiénes, no? ¿Quiénes pueden acceder a que un médico de guardia les diga, bueno, vengan a ver a todas las personas que ingresaron, vamos a ver bien las listas, vamos a ver? Me parece que fue terrible lo de Luciano, fue un abandono desde todos lados. desde recibir la causa una fiscal como un NN, y tampoco interiorizarse de quién podía ser ese NN, que tiene un nombre y un apellido, y es una persona, ¿no? Muchas cosas estuvieron mal hechas. Mercedes, eso está claro. Nosotros cuando pensamos en casos como los de Luciano, en general lo que pensamos también es que hay como una línea de continuidad, ¿no? Entre procedimientos de allá y entonces, y entre el accionar de las fuerzas de seguridad y de funcionarios que deben, como decís vos, conseguir justicia, y el hoy. ¿Vos también podés encontrar esta línea de continuidad o sos más cauta para pensarlo? No, yo creo que sí, la violencia institucional está clara, ¿no? Claramente, es el fiel reflejo. Es decir, hoy no tenemos a los dictadores, pero tenemos a la policía del gatillo fácil. Es decir, yo creo que eso se va repitiendo. Las fuerzas de seguridad siguen generando este tipo de violencias innecesarias, ¿no? Yo creo que esto también, bueno, la causa de Luciano lo mismo. Luciano tiene una causa donde están, no sé si ahora siendo juzgados, si ya empezó el juicio o no, pero por privación ilegal de la libertad, de hechos que habían ocurrido anteriores a su desaparición, ¿no? Sí, por torturas, que fue condenado un policía. Sí, bueno, y fue condenado, yo no soy tan actualizada que había sido condenado, pero bueno, lo cierto es que yo creo que sí, que los dictadores de hoy es esta violencia institucional que se genera dentro del servicio penitenciario, dentro de la Policía Federal, dentro de los servicios penitenciarios provinciales. Creo que sí, se traspola, se traspasa. Y hay algo que impresiona también en esto, por lo menos a nosotros que no estamos dentro de la justicia, pero nos impresiona el tema de pensar que también hay algo ahí en la desaparición, ¿no? En la desaparición de los cuerpos, en el tema de las personas NN, como si hubiera habido procedimientos que se han aprendido en aquella época y que todavía hoy se siguen utilizando para que las personas que no se desea que aparezcan, no aparezcan. Sí, sí, esto ocurre. Y después tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de aquel que acometió a la víctima para que no aparezca, pero tenés también la desidia de la justicia, que aporta tal vez de manera no dolosa, pero sí culposa, ¿entendés? Y aporta este granito de arena para que no se puedan descubrir los hechos. Bueno, y yo te lo puedo decir por experiencia propia, porque en realidad nosotros estamos investigando en el juicio de Esmo, por lo menos reconstruyendo la verdad de 40 años atrás. Claro. ¿No? Y claro, yo creo que esto también tiene que ver con una energía que se imprima desde el lado del operador judicial para poder reconstruir la historia como fue. Bueno, hemos conseguido, creo que algo que quizás ni tu propia familia pueda conseguir, que es abstraerte un ratito de la causa de la EMPA. pero vamos a meterte ahora en tu rutina. ¿Hay algo más en la vida de Soy Sarrelli por fuera del alegato? Sí, mira, pocas porque cosas. Yo creo que solo le das al alegato. Tengo hijos hermosos que siempre me dicen, mamá, vos nos mencionás a nosotros. Siempre me dicen lo mismo. Bueno, pero sí, tengo tres hijos hermosos y una vida, por suerte también, aparte del trabajo, pero el trabajo me lleva muchísimo más. Me insume mucho tiempo, pero la verdad que lo hago con el compromiso que representa estar en estas causas. ¿Cuánto tiempo de alegato ya? Nosotros, justamente hoy tuvimos que hacer una cuenta, porque les voy a contar también una novedad, que fuimos notificados alrededor de las 6 de la tarde de una decisión adoptada por el Tribunal Oral número 5. Pero nosotros estamos reales, son 24 audiencias, que es lo que si uno lo computa en días, pero claro, horas son 60, a razón de 2 horas y media o un poco más por día. ¿Y por qué? Vos me dirás, ¿por qué esta matemática que estamos haciendo y cuántas horas vamos de alegato y demás? Porque hoy recibimos una cédula del tribunal donde nos compelen a terminar el alegato en 10 audiencias, en 10 jornadas. Y esto es casi imposible en la medida en que todavía nos restan alegar por los casos de los años 76 al 83. Y frente a esto, el tribunal lo que manifiesta es que es justamente por la demora que está causando el alegato. El alegato y el juicio en sí. ¿Esto fue por un pedido de las defensas? No, para nada. No, fue un pedido del tribunal. Pero lo que sorprende al Ministerio Público Fiscal es que los jueces, uno de los jueces ha pedido licencia. Justamente, y en este momento el juicio no se está desarrollando, Entonces no pueden pretender, digo, celeridad cuando son ellos los que suspenden el juicio por 10 días, que se transformaron en 2 semanas, en realidad. O sea, el juicio no se, tuvo una suspensión ahora de está 2 semanas. Suspendido, está por una suspensión a pedido de una licencia que se tomó uno de los jueces. Y el tribunal les dice, cuando volvamos, apúrense. Apúrense, exacto, porque como nosotros nos tomamos esta licencia, apúrense. Bueno, estas son las cosas que se viven en el mundillo judicial. Igual, de todos modos, si uno puede llegar a hacer los cálculos, el tema es, yo puedo decir, hace 20 audiencias que estoy alegando, pero en realidad son muy pocas horas a comparación. No son 6 horas por cada audiencia. Claro. Igual, también sabemos que es el mega juicio ESMA, es ESMA unificada, es la, digamos, es la causa más grande de la historia de nuestro país. Sí. Y por qué no de otros también. Por la cantidad de actores involucrados, por la cantidad de casos involucrados, por la cantidad de imputados. Entonces, en este juego, también que hace 2 años y medio que estamos transitando justamente el juicio, tampoco se puede pedir celeridad en el momento más importante, al menos para el Ministerio Público Fiscal, que es la acusación. Claro, claro. Entonces, frente a esto, nosotros no podemos dejar de nombrar las pruebas, justamente, que... justamente que acreditan los hechos ilícitos cometidos dentro del campo de concentración. ¿Pero qué van a hacer? ¿Pueden negarse y no apurarse? No, ahora lo que vamos a hacer es reponer la decisión y plantear las horas reales que nos quedan para alegar. Porque a mí me pueden dar 10 jornadas, pero si las jornadas van a durar 2 horas porque o un juez llega tarde o un abogado llega tarde y el juicio no inicia, es casi una falacia darme 10 jornadas. Claro. Porque depende cuántas horas me den por jornada. Uh-huh. Si a mí me dan 6 horas por jornada, yo sí puedo llegar a terminar el alegato en 10 audiencias. Claro, claro. Entonces esto también tiene que ver con este juego. Igual, de todos modos, yo creo que el alegato de la Fiscalía está siendo muy dinámico, dinámico en muchos aspectos, uh-huh. Porque justamente lo que nosotros hicimos es comenzar a analizar la responsabilidad de cada uno de los imputados insertados en las estructuras represivas, para ahora comenzar a analizar los casos que forman parte del objeto procesal del juicio. Uh-huh. ¿Y te parece que hablemos de eso hoy? Porque de los imputados ya hemos hablado, de las metodologías también, uh-huh. Y me parece que estaría bueno introducir a cómo era, contra quién estaba dirigida la represión en la ESMA. Bien, justamente lo que permite el megajuicio es poder ver esto, este monstruo que era la ESMA. Las acciones de inteligencia tendientes a desbaratar los colectivos políticos. Y es así como la ESMA en el año 1976 se va a enfocar pura y exclusivamente, y también en otros sectores, pero mucho más fuerte, en lo que fue la zona norte del Gran Buenos Aires. Y concretamente, los primeros secuestros se dan y se relacionan con la caída de lo que fue el Grupo Lizazo o... llamamos Lizazo, pero en realidad la caída del Partido Auténtico. Sí. El Partido Auténtico, justamente, que también militaban, por supuesto, en la organización política Montoneros, va a ser el primer blanco de ataque de los miembros del grupo de tareas de la ESMA. ¿Alguna vez hablamos de una de sus integrantes, de Ana Clara Taubaf? Sí, exactamente. Que quedó allí por reconstruir, o que ustedes están intentando reconstruir qué sucedió con ella y si efectivamente se escapó de la ESMA. ¿Alguna vez contamos esta historia? Claro, nosotros probamos eso, y con el relato también de una de las sobrevivientes históricas, también pudimos determinar que uno de los captores, cuando la secuestró, buscaba material documental en la casa, encontró un cable de la agencia clandestina de noticias, o puede haber sido de otra agencia, no sé si fue de ANCLA, uh-huh. Pero lo que se hablaba como de un cable, donde justamente se daba cuenta de la fuga de una joven. Ajá. Yo recuerdo ahora, tendría que precisarlo un poco mejor, pero creo que fue Norma Burgos que dijo que cuando fueron a secuestrarla hallaron en la casa este cable, donde las organizaciones políticas advertían que la Escuela de Mecánica de la Armada estaban justamente secuestrando y torturando de determinada manera. Uh-huh. Frente a estas torturas, una de ellas era el sonido de una sierra y amenazaban a esta joven Clara Tawaf con justamente cortarle los dedos. Ella, al amenazarla, era que se oía el ruido de una sierra. Cuando uno de los represores secuestra a esta sobreviviente, le dijo que en realidad el ruido de la sierra era porque estaban haciendo refacciones y era la amenaza que le hacían a esta joven que logra fugarse. Uh-huh. Nosotros frente a esto pudimos justamente hacer la reconstrucción y justamente coincidiendo, e incluso que tuve oportunidad de leer tu editorial también, coincidiendo con este relato de la famosa fuga y del comentario que habría hecho esta joven a Arnoldo Lizazo, uh-huh. ¿no? Frente a esto, Arnoldo activó la maquinaria, o por lo menos las editoriales militantes, y allí daba cuenta de la fuga de esta joven. Nosotros como que avanzamos un poco más en uh-huh. esto y pudimos determinarlo. Lo que no sabemos si se fugó realmente de la ESMA o de algún otro espacio clandestino anexo a la escuela de mecánica. O de alguna salida de estas que... O de alguna salida. ¿No? Bueno, y el grupo de Lizazo es uno sobre los que se dirigió claramente sí. la represión. Ellos actuaban, militaban en la zona norte. Claro, el tema es así. El grupo de Lizazo en realidad es un grupo que... para secuestrar a los referentes, que los mayores referentes, ustedes saben que es la China Núñez y el Nono, Lizazo, uh-huh. Comienzan a secuestrar a determinados grupos que tenían ligazón con el Partido Auténtico. Y ahí vamos a ver los primeros secuestros de jóvenes del Partido Comunista. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver el Partido Comunista con el Partido Auténtico? Uh-huh. Bueno, eran militantes que compartían territorio. Ajá. Es decir, en la misma zona política. Claro. Los militares los secuestraban y los interrogatorios se encaminaban a saber quién era la China, hablaban del Nono, Lizazo, y también de Rosa Mora, que va a ser uno de los cadáveres hallados con posterioridad de las costas de Uruguay. Sí. Y bueno, este fue el primer grupo. Después a este grupo se le anexa otro, que son los muchachos y compañeros de OSPLAD, que era la obra social de los docentes. Sí. Bien, y entonces ahí secuestran una cantidad de personas, un número bastante importante, alrededor de 15 militantes, de los cuales había dos que eran los referentes que estaban ligados al Partido Auténtico de la zona norte. Roberto Arfa y el Chiche Drueta. Uh-huh. Los van a secuestrar a ellos. Una vez que secuestran a ellos dos, que eran los ligados al Nono Lizazo, van a liberar a todo el grupo, al grupo que quedaba, uh-huh. que eran empleados de OSPLAD. Y después, finalmente, justamente, es la caída en el Café Los Angelitos, o la secuencia de secuestros ocurrida en el Café Los Angelitos, claro. donde van a abatir al Nono Lizazo y a la China Núñez. También al Nono lo van a herir y la China Núñez va a fallecer ahí en el lugar. Uh-huh. ¿Hay menos sobrevivientes de la primera etapa de la ESMA que de la segunda? Yo creo que sí, hay menos sobrevivientes y también menos sobrevivientes integrados a este macabro proceso de recuperación que se había instalado en la ESMA. Hay más, muy poquititos, son tres. Más secuestros y menos sobrevivientes. Exactamente. Mercedes, sabemos que para vos es una obviedad, pero explica qué era esto del proceso de recuperación. Bien, el proceso de recuperación, y por eso digo macabro, fue una idea de los miembros del grupo de tareas, que algunos sobrevivientes, algunas víctimas que estaban en cautiverio podían salvarse si le cambiaban la mente, una forma así de cambiarle la forma de pensar. Si ellos veían que haciendo determinadas actividades que le ordenaba el grupo de tareas, podían justamente alistarlos para que dejen la militancia. Siempre eran exhortados a dejar la militancia. Y ellos veían quién podía llegar a ser o quién daba con el perfil. Pero por sobre todo elegían a los más inteligentes. Esto también está casi comprobado, porque eran todos chicos jóvenes, estudiantes, las mujeres que fueron sometidas al proceso de recuperación eran muchachas que sabían idiomas, que sabían escribir a máquina, habían estudiado, estaban en la facultad. Entonces, frente a esto, los represores no solo los usaban para recuperar sus mentes, sino además para sus fines personales, en muchos casos, y otros para los fines del plan sistemático de exterminio. Uh-huh. Es decir, o la falsificación de documentos, o la lectura de prensa internacional para justamente ellos emitir comunicados a la prensa internacional en distintos idiomas. Uh-huh. Esto pasó mucho con, por ejemplo, las chicas que fueron conducidas a ser secretarias en la Cancillería, por ejemplo. Uh-huh. También hubo un grupo de mujeres que fueron destinadas al Centro Piloto París. Uh-huh. Esto tenía que ver también con que sabían francés, habían estudiado. Claro. Sí, me quedé pensando en algo que siempre nos cuenta Víctor, y nos contó también la semana pasada, está la nota publicada allí, de la utilización del engaño como método de supervivencia por parte de los que pasaban por ese plan, de efectivamente convencer a los captores, a los secuestradores, a los torturadores, de que Víctor decía, no me acuerdo ahora qué era lo que iba a estudiar, que les decía siempre que cuando saliera iba a largar toda la mierda y que iba a estudiar fotografía, no recuerdo qué era lo que iba a estudiar. Esto también fue parte de haber entendido el juego aún en las peores condiciones, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Esto es así. O por ejemplo, muchas de las sobrevivientes que han declarado en el juicio lo que decían es que, bueno, ahora que salgo del cautiverio, yo me voy a casar por iglesia, les decían. Es decir, esto pasaba, que tiraban ese mensaje. Está claro que no pudieron cambiar ninguna mentalidad porque inmediatamente que se abrieron las denuncias y que la justicia comenzó a receptar las denuncias, salieron todos los sobrevivientes de la ESMA a denunciar. Por eso la ESMA es una causa también atípica al resto de otras causas, porque la cantidad de sobrevivientes que tiene son sobrevivientes activos. Uh-huh. Vos ves que ellos hicieron listados de víctimas, hicieron listados de represores, hicieron mapas del lugar. Lo tenés a Maggio, por ejemplo, que después fue asesinado, pero tras fugarse, uh-huh, inmediatamente puso una denuncia ante un escribano público porque sabía que lo iban a perseguir. Es decir, fueron muy activos los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, uh-huh, denunciar los crímenes. ¿No? Claro, no dudaron un instante. No dudaron un instante. Uh-huh. ¿Qué otros grupos como el de Lizazo fueron perseguidos así sistemáticamente desde las patotas de la ESMA? Bien, justamente después de lo que fue este secuestro de los militantes del Partido Auténtico, el grupo de tareas leal a la ESMA va a estar atacando a una porción de la población relacionada con los movimientos villeros. Esto es insertarse en el territorio, en la parte territorial de la organización política Montoneros. Y allí avanzaron sobre los barrios carenciados y frente a esto vamos a tener una seguidilla de secuestros relacionados con lo que nosotros llamamos la primer caída del movimiento villero. Y ahí va a entrar toda la familia de Tawaf y algunos otros militantes más. Uh-huh. Así la ESMA va avanzando y cada vez que el referente político era asesinado o era secuestrado, parece que era un gran monstruo que miraba para otro lado y volvía a atacar a otro colectivo político. Y así se fueron sucediendo y avanzando sobre los distintos colectivos hasta ahora, fines de 1976, próximas audiencias, que va a retomar el juicio no este lunes, sino el otro. Vamos a tener los casos de Norma Rostito, de María Elena Medici, ya tuvimos el de la familia Concurat y Urondo. Uh-huh. Vamos a tener también un grupo muy importante que nosotros llamamos la segunda caída grande de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde va a estar Curlat, va a estar Juárez y varios militantes y referentes peronistas muy conocidos, uh-huh, desde la militancia. El de Arrostito es un caso simbólico, no solo por el carácter de, digamos, la importancia que tenía ella en la jerarquía de Montoneros, sino también por la cuestión esta de haber hecho público un asesinato que no sucedió hasta mucho tiempo, no sé si mucho tiempo después, pero unos cuantos meses después, ¿no? Exacto, exacto. Lo que ocurrió fue, con el caso de Arrostito, fue bastante, digamos, extraño, porque extraño no, estaba todo prestidigitado para que sea de esta manera. Lo primero, cuando la detienen ilegalmente a Norma Arrostito, lo primero que hace la ESMA es comunicarle al resto de las fuerzas que Norma Arrostito había sido asesinada en el operativo. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabés? Bien, porque existe un documento de la ex DIPBA de la y ahora hoy remitido al juicio por la Comisión Provincial por la Memoria, donde justamente el servidor ESMA remite a la DIPBA información sobre la muerte de Norma Arrostito. Y allí largamente se esboza cómo ocurrió la muerte y habla de la muerte. Es decir, a las mismas agencias informativas, los miembros del grupo de tarea mentían sobre la muerte de Norma Arrostito. O sea, Norma Arrostito estuvo secuestrada dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada alrededor de 2 años y fue exhibida como botín de guerra para quebrantar justamente la voluntad del resto de los cautivos que estaban allí y que eran interrogados. Y le decían, ¿conociste a Norma Arrostito? Sí, bueno, se la ponían enfrente, lo seguían interrogando y lo que les replicaban era, te va a pasar lo mismo, vas a ser un desaparecido, todos van a creer que estás muerto. Uh-huh. Este era como el fin de los captores, ¿no? Además de estas informaciones que desde la ESMA salían para otras fuerzas, también hubo informaciones públicas. Los diarios publicaron que Arrostito había sido abatida en el enfrentamiento, digamos. Exacto, exacto. Los diarios acompañaban esta noticia que dentro de la ESMA es lo que se generaba, lo que querían que la sociedad sepa, que Norma Arrostito había sido asesinada, pero no solo la sociedad, la ciudadanía en general, las propias fuerzas, porque la DIPBA, justamente, la ESMA le informaba a la DIPBA esto, que había sido asesinada cuando no era así. Y hacia adentro, hacia los secuestrados, el mensaje era, hasta somos capaces de mentir de esta manera, la tenemos acá, tomá. Este es nuestro poder. Y no solo eso, porque Norma Arrostito también fue exhibida a los altos mandos, porque cuando los altos mandos se paseaban por la ESMA haciendo inspecciones, era cuando también la llevaban al camarote donde estaba secuestrada Norma Arrostito. ¿Ella estaba aislada o tenía contacto con los otros secuestrados? No, tenía contacto con los otros secuestrados, pero estaba en un camarote aislada aparte, en lo que es hoy la actual capucha, donde ustedes conocen esta forma de L, en una punta donde da una ventana al fondo de todo. Desde la ESMA, cuando termina la L, allí estaba Norma Arrostito. ¿Y qué pasa? Los cautivos la veían pasar, ir y venir. Lo que hablan es que tenía las piernas muy hinchadas, y frente a este dolor de piernas por estar inmovilizada tanto tiempo, ellos sentían la manera de caminar y los grillos que iban sonando, si tenía que ir al baño, pasaba para el otro lado, pero estaba en un camarote. Y esto es también lo interesante de este caso y también de la maldad dentro de los miembros del grupo de tareas, de esta exhibición como trofeo de guerra, ¿no? Claro, claro. Y después están, volviendo a la cuestión de los grupos políticos perseguidos en la ESMA, están los que Víctor pudo, bueno, uno el que lo tiene como protagonista él, el grupo Villaflor, y el otro es lo que él pudo fotografiar, ¿no? Sí, sí, es impresionante, porque Víctor, además de aportar siempre a los juicios su testimonio, también en este caso tenemos un soporte documental de incalculable valor, que son las fotografías de los cautivos. Y es impresionante porque nosotros lo que estamos haciendo para el juicio justamente es mostrar cómo era el cautivo antes de la foto, y con la foto que Víctor puede extraer de la ESMA, y en estas fotos es visiblemente se notan los efectos de la tortura de los cautivos. Es decir, por ejemplo, el de Graciela Alberti, es impresionante verle los moretones en los brazos. Claro. Y tenemos una foto de ella casi similar, en la misma postura, que tenía una sonrisa previo al secuestro, y también eso son fotos del dolor, ¿no?, que muestran justamente los efectos de la tortura en los cautivos. Uh-huh. Y este grupo era el grupo FAP, nosotros lo llamamos, y grupo Villaflor, como vos decís, también. Uh-huh. Hemos asignado algunos nombres para ubicarnos nosotros temporalmente, y este es el grupo Villaflor. No, claro, claro. A propósito de la historia de las fotografías de Víctor y este repaso que volvimos a hacer un poco más ordenadamente con él la semana pasada y que está publicado allí en nuestra página, estoy buscando una serie de tweets que nos envió Marcelo Parrilli, el abogado que actuó en los primeros años de la causa ESMA, y que nos contaba allí, después de haber leído la nota, que él fue la persona que recibió en el CELS la llegada de Víctor, y relata que venía con grandes bolsones negros y que entró, Marcelo le abrió la puerta, era la única persona que estaba en aquella jornada en el CELS, acá está, lo encontré. Nunca voy a olvidar la tarde y noche en que Víctor llegó al CELS la primera vez. Yo estaba solo en la sede de Rodríguez Peña. Hola, yo vengo de la ESMA, me dijo cuando abrí la puerta, traía unos bolsos negros enormes que empezó a vaciar sobre un escritorio, yo no podía creer lo que estaba viendo, y así empezó todo. Es cierto. No, no. Impresionante, no, pero es así. Sí, no, y no conocíamos esta historia de... No, no, yo tampoco. De Parrilli recibiéndolo en el CELS. Sí, sabía, el primer informe que sale de que saca Víctor con las fotos antes de los periódicos es el informe CELS. Uh-huh. Que ese también nosotros está incorporado a la causa. Después sí, una vez que él declaró en el juicio a las juntas, su testimonio fue extensísimo, allí sacaron, algunos diarios sacaron este editorial de los rostros que Víctor había sacado de la ESMA. Uh-huh. Bueno, y lo último, Mercedes, agradeciéndote, casi todo el programa hemos hecho charlando contigo, sí. Que tiene que ver incluso con lo primero que estábamos charlando y que estabas relatando. En estos juicios, a diferencia de lo que sucedió en el juicio de las juntas, por ejemplo, Víctor nos comenta cómo quedó su historia en la sentencia de la ESMA. Y quedó ahí como una cosa de que él había colaborado, sí. Digamos, este era el mensaje de la sentencia, a estos juicios de hoy, donde la figura del sobreviviente está enfocada de otra manera. Y parte de aquel estigma que los sobrevivientes sufrieron durante muchos años y que algunos tienen que seguir sufriendo todavía, tenía que ver con la cuestión de que si habían sobrevivido era porque habían entregado información. Y por lo tanto, había también incluso como una cosa de se llevaron a los mejores, que implica dejaron a los peores. Digo, había un montón de cosas que aportaban a la construcción de este estigma sobre ellos. En la ESMA, la vida y la muerte de las personas, ¿se resolvía por quién entregaba más o menos información? No, en absoluto. Eso tengo absolutamente claro. Esto no era así. Hay gente que no entregó información y justamente está desaparecida, gente que entregó información y es sobreviviente o está desaparecido, es decir, es indistinto en absoluto. Nunca se pudo establecer cuál era el patrón que los miembros del grupo de tareas, porque la decisión de dar muerte era de varios, nunca se pudo saber cuál era el patrón para decidir si era el compromiso político o si era la menor o mayor cantidad de información que podían extraerle bajo los efectos de la tortura. Nunca nosotros pudimos saber cuál era la decisión de la mecánica de muerte, tampoco en este sentido, quién iba a ser llevado en un traslado, en este caso en un vuelo, o asesinado de otra manera. Sabemos que sí, en este sentido del asesinato hay como momentos de la ESMA, donde los sobrevivientes hablan de traslados concretos, de cantidad de gente que sí se va de la ESMA, entonces ahí nosotros pudimos sacar estos patrones para poder establecer los vuelos de la muerte. Uh-huh. ¿Sí? Pero en realidad no se sabía, ese poder decisional lo tenían los miembros del grupo de tareas, a costa, a la cabeza, esto está claro, cuando él decía yo soy Dios, o le voy a preguntar a Jesucito, a ver qué onda. Entonces, frente a esto, y el resto también de los miembros del grupo de tareas, que por supuesto opinaba, si vos me decís si era una forma de que te agradaba más o no un sobreviviente o no, es muy posible, pero no pudimos establecer nosotros desde el Ministerio Público Fiscal un patrón. Lo único que sí sabemos es que estos juicios avanzaron muchísimo en todo este aspecto de buscar culpables. Lo que ocurría en los primeros juicios es que se buscaba culpables en todos lados, en una víctima que había sido secuestrada, torturada y desaparecida durante 2-3 años. Y esto no era correcto, no era lo que estaba bien. Se buscaron teorías, la teoría de los dos demonios. Se buscaron cosas que en estos juicios son como etapas precluidas, superadas, que no es lo que se busca. Al contrario, se reivindica la militancia. Los sobrevivientes pueden hablar libremente de su militancia y esto no va a ser motivo de persecución. Y esto sí es lo que avanzó, avanzó justamente el juzgamiento de estos crímenes. Poder hablar de la militancia, poder hablar de, en un interrogatorio, sobre quién te preguntaban y buscar los culpables donde realmente hubo culpables, que es en los militares. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno. Confieso que en algún momento de la charla me vi tentado a hacer un chiste que por suerte me frené, que no es habitual que yo me frene con los chistes. Yo te iba a decir, apúrese, fiscal, pero temí que te lo tomaras a mal, así que no lo hice. Casi, no me lo toma mal, pero sí. No tengo poder de síntesis. No. Periodista sí, yo tendría que haber sido periodista antes de ser fiscal. Un abrazo, gracias. Gracias, chicos. Mercedes Soiza Reilly, fiscal de la megacausa de la ESMA, junto a Guillermo Friele. Bueno, nada, una larga charla que me parece que ha ayudado a, con todo lo que hemos hablado de la causa de la ESMA, ¿no? A entender el sujeto a perseguir por parte de las patotas de la ESMA. La represión no era caótica, obviamente era muy organizada y había una división entre las fuerzas para cargar y, de acuerdo al área en el que estuvieran, contra los militantes organizados de determinados grupos políticos. Y aquí hemos podido desglosar con la capacidad de Mercedes Soiza Reilly lo que ha sucedido en la ESMA y los sujetos políticos perseguidos en la ESMA. Y desde las asociaciones de detenidos desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Guidini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Guidini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Guidini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no, en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Guidini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no. Y yo, de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Entonces me decían Guidini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una, por eso el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Guidini, Houdini, en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esa Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice Victoria, negro, petizo, enano, Elena. Oral y público. Lo escuchábamos recién en uno de los separadores de estas pastillitas a el sueco Carlos Lorquipaniche. Le mandamos un abrazo enorme al sueco. Sí, hay que cuidarse un poco a algunas alturas de la vida. Uh-huh. ¿Eh? Así que un abrazo enorme al sueco, que seguro firma y ha motorizado uh-huh. uno de los motores de esto que ahora les va a comentar Euge. De este comunicado que dice: no habrá ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Desde algunos sectores se está impulsando la idea de un proceso de reconciliación con las Fuerzas Armadas y de seguridad. Políticos, económicos y aún religiosos, estos sectores pretenden un cierre a las reivindicaciones por memoria, verdad y justicia que enarbolan en sus luchas nuestro pueblo y sus organizaciones desde hace 40 años, olvidando que los delitos cometidos son imprescriptibles. Se presenta como una acción humanitaria el cese de la persecución político-judicial de tales objetivos, entendiendo que las víctimas, entre comillas, son personas que no pueden enfrentar los avatares de juicios que los lleven a cumplir las condenas que les corresponden a partir de su avanzada edad, entre otros justificativos. No es el primer intento que se manifiesta a lo largo de estos años, ni tampoco el más original ni efectivo. Otros han logrado largos años de impunidad para los genocidas, que en un importante número la alcanzaron plenamente al haber fallecido sin haber logrado someterlos a juicio. Se pretende ahora que aquellos a los que sí se consiguió enjuiciar y en algunos pocos casos condenar sean beneficiados por alguna forma de amnistía, tampoco es nuevo, a cambio de la apertura de archivos que restablezcan la identidad de los niños secuestrados apropiados, más la ubicación de lugares de enterramientos de prisioneros políticos ejecutados para la restitución de los restos a sus familiares. Para tales objetivos, dichos sectores requieren de distintos grados de complicidades de la sociedad civil, que ven con agrado el cierre de las investigaciones que llevarían al esclarecimiento de las propias responsabilidades en el genocidio. Con muchísima dificultad se está avanzando, justamente en ese sentido, luego de varios años de haberse centrado las investigaciones solo en el brazo ejecutor, Fuerzas Armadas y de Seguridad, de la masacre y no en los responsables políticos de la misma. Los abajo firmantes venimos a decir que repudiamos tales iniciativas elucubradas a espaldas de nuestra inconmovible voluntad de lograr justicia por todos los compañeros y castigo a todos los responsables. Manifestamos firmemente que no habrá ni olvido, ni perdón, ni reconciliación con los genocidas y sus cómplices, y que llevaremos adelante todas las acciones necesarias para lograr frenar este nuevo intento de aplicar impunidad. Y comienza una larga lista de firmas. Sí, larguísima y heterogénea. Uh-huh. Digo, no es un comunicado de opositores al gobierno de Kirchner ni de partidarios del gobierno de los Kirchner. Es algo que está cruzado por otra circunstancia, y es que hay evidentemente algunos avances de sectores que intentan frenar los juicios. Y también la sensación de que uno no tiene claridad sobre qué va a pasar después de las elecciones, más allá de que el candidato que está más cercano a ser el presidente, Daniel Scioli, ha dicho varias veces que los juicios son política de Estado y que van a seguir y que bla bla bla. También sabemos que hace muchos años dijo lo contrario. Entonces, evidentemente mucha gente siente que hay que salir a decir esto, y es preocupante que haya que salir a decir esto. Nosotros en general, Euge y yo, no solemos firmar documentos ni comunicados, porque nos parece en general que nuestro aporte va por otro lado, y en este caso no dudamos en

que es en cuatro, en la calle 4 entre 51 y 53. Recordamos que en esta causa los se están intentando establecer los crímenes cometidos contra trabajadores y cuerpos de delegados de Astilleros Río Santiago, de Swift, de la Petroquímica y Propulsora y varias empresas más de allí, de la zona. Vamos a ver qué pasa, cuál es la sentencia. Es otro tribunal oral, no es el que venía actuando en general en las causas de La Plata, que han tenido sentencias ejemplares y que han mostrado el camino, como aquella primera que dijo que los delitos no solo eran de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, sino que además habían sido parte de un genocidio. Aquella primera vez que se mencionó esto en una sentencia judicial fue en uno de los juicios de La Plata. Este es otro tribunal oral y habrá que ver cuál es la actitud que toma. Hasta aquí llegamos, no más oral y público por hoy. Si nos estás escuchando en vivo por AM690, te despedimos, gracias por haber estado con nosotros y pasate a La Retaguardia si tenés ganas. Y a los que nos están escuchando por La Retaguardia, quédense para escuchar la primera emisión de Entrelazando Resistencias, desde aquí, desde La Retaguardia, conectados con Colombia, con Alejandro Bayona, preso político actualmente en las cárceles de Colombia, y que en sus salidas temporarias de 72 horas de carácter mensual, cada vez que salga, como esta vez, hará un programa de radio para contar no solo la resistencia de los presos políticos en Colombia, no solo contaremos nosotros la resistencia que se da en la Argentina, sino que además sumaremos las voces desde otro país. En este caso estaremos hablando sobre los atentados en Turquía desde Estambul. Es una buena invitación, me parece, la que estamos haciendo. Yo les diría que se queden. Nosotros nos vamos. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.